Llega la noche en que se despierta la cultura. La noche de los museos. El 8 de noviembre, de 7 de la tarde a 2 de la mañana, vas a poder recorrer más de 300 espacios culturales con entrada libre y una programación pensada para sorprenderte. Más información en buenosaires.gov.ar/descubrirBA. Buenos Aires Ciudad.